un poquito diferente y un poquito más corta, pero quería grabar porque el día de ayer me la pidieron, ¿ok? Y no pude hacerla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de este maravilloso programa y de este podcast. Los invito al próximo miércoles de 7 a 8 de la noche a Encuentros Existenciales, Charla y Meditación. Se despide su amiga y servidora, Janet Flores.